Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a hacer hoy una investigación con vosotros aquí en lo que es la tienda. Va a haber una primera parte que es en este caso una parte a nivel histórica, a nivel que sepamos, que conozcamos bien lo que ocurre en este lugar, en este sitio. Vamos a hablar con los protagonistas, vamos a hablar un poco con todos aquellos que tienen algo que contarnos en torno a este sitio. Y la segunda parte, que va a ser más dedicada a la investigación en sí, en la que vamos a hacer sesiones de psicofonía, vamos a hacer sesiones de Spirit Voz, Spirit Radio, y Javier, que me ha dejado aquí una ouija con un vaso, que me imagino que evidentemente es para que hagamos aquí algo por el estilo. Con lo cual, ese es el planteamiento que vamos a tener hoy, si os parece bien. Yo quiero empezar, lo primero, es hablando, primero agradeciendo tanto a Javier como a Rosa que recogieran el guante y que me dijeran que sí a que de cierta forma hagamos esto hoy, porque es muy diferente hablar de lo que ocurre aquí en el contexto de una conferencia en Zona Este o una conferencia en Círculo Mercantil, a yo proponerle, oye, vamos a coger a un número de personas reducido, vámonos a la tienda, vamos a hablar de lo que os ocurre y vamos a hacer una prueba con personas allí. Es diferente, ¿no? Entonces, lo primero es agradecerle a ellos la predisposición y también, bueno, es un caso que aunque yo voy a hacer una breve semblanza de él, el que más o el que menos ya lo va conociendo porque hemos tenido la ocasión de verlo aparecer tanto en el programa de Toñi Moreno en Hoy en Día en Canal Sur, hemos tenido la ocasión de verlo en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, donde ellos han estado hablando precisamente de lo que ocurre en este lugar. Yo hace tiempo que sé de lo que pasa aquí. Lo que pasa es que os voy a explicar un poco todas las circunstancias, ¿no? Lo primero, cuando yo conozco a Javier y a Rosa, yo los conozco en FNAC, en una conferencia. Ellos vienen a varias conferencias, vienen entre ellos a una de Casas Encantadas, que además yo le agradezco a Javier que también me hablara del día que Carmen, la hermana de Luisa de Tomares, ella presta su testimonio en abierto a todas las personas que estábamos allí. Y Javier estaba aquel día, y es algo que también a mí me ha servido, porque es un caso que sabéis que también tiene mucho calado, ¿no? Y ellos ya en su día me dicen: tenemos una tienda que está en el Cerro del Águila, en la calle José María de Pereda, número 9. Correcto. Y lo miro a él porque siempre me equivoco con la calle, ¿no? Entonces, está en tal sitio y tenemos un fantasma. Y bueno, tú, claro, recién conocido, una persona te dice eso, te interesa, ¿no? Pero también tienes que ver la carga de trabajo que tienes encima, los casos que tienes encima, la mala cabeza que se tiene en muchas ocasiones, que se te va totalmente, y hasta que no veas a esa persona de nuevo, no vuelves a caer en lo que te dijo, ¿no? Y bueno, va transcurriendo el tiempo, y yo conozco ya el lugar, vengo aquí en alguna ocasión, y él me vuelve a referir el tema. Me vuelven a decir: oye, tenemos un fantasma en la tienda que se llama Doña Encarna. Y yo le digo: Doña Encarna, ¿por qué la habéis puesto así? Y él me dice: no, Doña Encarna no es que no la hayamos puesto así, es que ella nos dice que se llama Doña Encarna. Y claro, ustedes me perdonáis, uno mira y dice: ¿qué hago yo ahora? ¿Me lo creo o no me lo creo? Porque claro, está el lado escéptico de la persona, me tenéis que entender, ¿no? Está el lado incrédulo que dice: venga. Pero lo cierto es que el pasado verano, más metido en harina y habiendo investigado mucho juntos, sabéis que Javier y Rosa también, en las rutas que se hacen extremas, me suelen ayudar bastante, y grabando durante el verano en una, tuvimos la tienda como base de operaciones. Cuando llegábamos de una investigación, que son las que solemos grabar para emitir en 7TV, que las grabamos en verano a las 3 de la tarde, que diréis que vaya tela, la hacemos sobre todo por una cuestión de luz. A mí no me gusta grabar de noche, y sabéis que las investigaciones las hago de noche, pero me gusta que cuando voy a un sitio sea de día, para que la luz sea uniforme y que el espectador no vea un circulito de luz y nada más que vea ese circulito de luz, sino que lo pueda ver todo. Creo yo que es más positivo de cara al espectador que otra cosa, ¿no? Y cuando llegamos aquí nos ponemos a hablar, y al activar un aparato, un K2, el K2 se dispara, y le comento yo a Javier: oye, ¿tú tienes wifi aquí o tienes algo? Y dice: sí, tengo wifi. Digo: pero no cerca, debajo del mostrador o algo. Es que mira, es que el cacharro está con los niveles disparados. Y él dice: no, la wifi está ahí, no está cerca siquiera. Y entonces surge la oportunidad de hacer una investigación. Investigación que se emite en 7 Televisión en dos partes, porque había muchísimo material. Cuando hay mucho material, lo que hacemos es que cortamos. Y claro, hay un momento en el que ahí es cuando comienza de verdad esta historia. Y yo, como yo no soy el protagonista de esto, que lo único que quiero es haceros una introducción para que conozcáis mejor el caso, empiezo por Javier, para que Javier, que es el que, y Rosa, que son los que regentan este lugar, nos vayan, ahora también le voy a preguntar a Rosa, comentando cómo empieza aquí la fenomenología. Por tanto, Javier, como si fuera esto una entrevista, ustedes decidían abrir un buen día un negocio aquí, en este lugar, que no era esotérico. No, en principio, bueno, no venía para tema esotérico, venía para tema de terapias, que también las hacemos. Y cuando yo vine a ver el local, que vine solo, lo primero que me gustó fue el número 13 que está puesto en la puerta. Y dije: me gusta. Entré, lo vi y dije: me gusta el local. Le mandé fotografías a Rosa, que Rosa estaba con una tienda de ropa en el que teníamos en Sevilla Este. Y bueno, pues decidimos que sí, que nos quedábamos con el local. Cerramos la tienda de Sevilla Este con idea de abrirla aquí también y combinar los dos negocios. No, esto tiene dos partes. Tiene la parte externa, de fuera, que es más de cara a la tienda de ropa. Una tienda de ropa, y la parte de dentro, que es donde estamos ahora, que es donde nosotros hacemos todas las terapias. Entonces, bueno, pues vinimos ya los dos, estuvimos viendo el local y los dos notábamos de que algo había en el local. Lo que no podíamos ver ni saber qué es lo que había. Nos pusimos ya a limpiar y a preparar el local. Te estoy hablando de un mes de agosto, que nos pegamos aquí todo el mes de agosto, enclaustrados aquí, con idea de abrir el día 1 de septiembre. Y precisamente donde está tu silla, donde tú estás sentado ahora mismo, había una canaleta puesta en el suelo. Había varias por más sitios, pero quitando esta que estaba puesta por aquí, estoy agachado en el suelo, yo estoy arrancando la canaleta que estaba pegada, Rosa estaba en la parte de fuera limpiando, y escucho, ¡ay! Por fin. Pero eso lo escuchas como lo estás diciendo. Como lo estoy diciendo, ¡ay! Por fin. Con lo poco que eso me gustaba. Gracias. Y yo automáticamente digo, cariño, ¿has dicho algo? Dice Rosa. No, yo no te he dicho nada. Digo, es que me han dicho esto. Digo, bueno, ¿quién me lo ha dicho? Pues si aquí nada más que estamos tú y yo, ¿quién me lo ha dicho? Soy Doña Encarna. Y te lo dice así. Así. Digo, ah, vale, vale, pues nada, muy bien, Doña Encarna. Me alegro. Y no te asustaste, no. No. No me asusté, simplemente, bueno, pues, porque no tenía sensación de miedo. De hecho, es una sensación de tranquilidad y de paz. Cuando Rosa intentaba verla, pero no conseguía verla. Es que resulta también de que Doña Encarna en vida era una persona tímida. Hasta que ya una noche, serían las 10 de la noche o por ahí, sentados los dos, ahí enfrente, ahí los dos tirados en el suelo ya reventados de, mira, vamos a fumar un cigarro aquí tranquilamente, vamos a relajarnos y ya nos vamos para casa. Y ahí en ese momento ella vio que se asomó por la puerta. Entonces dijo, ea, ya te he cogido, ya sé, ya por lo menos te pongo cara, ya sé quién eres. Y ya pues ahí nosotros empezamos a investigar en los negocios de aquí de alrededor y de personas ya mayores del barrio. Oye, ¿sabéis un poco la historia de aquí? ¿Sabéis? La que tenía el bar antes, el bar que está justo al lado, se lo estuvimos comentando y dice, sí, ahí estaba Doña Encarna. Yo tengo entendido que eso, que ahí está el espíritu de Doña Encarna, pero vamos, no me digas que eso es verdad, que salgo corriendo de aquí. Y le dimos, pues mira, sí, es verdad, la hemos visto, ha pasado esto, hecho. Entonces, bueno, otro día haciendo café, Rosa escuchó, qué bien huele a café, qué rico. Y le dijo Rosa, ¿te gusta el café? Dijo ella, sí. No te preocupes, que ahora mismo te ponemos tu café. Que de hecho, esa taza, Moisés está de testigo. Yo hago para abajo. De que el café se lo hemos puesto estando él aquí. Está a nivel más bajo. Y le hemos puesto el café. Le poníamos un café por la mañana y otro por la tarde. Hasta que llegó un momento en el que nos dijo Doña Encarna. Bueno, se lo dijo a Rosa. Hija, si me lo pones por la mañana, no me lo pongas por la tarde. Y si me lo pones por la tarde, no me lo pongas por la mañana. Es que con dos me pongo muy nervioso y luego no duermo. ¿Tú entiendes que eso contaba así? No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Justamente. Vamos, eso a mí me lo cuentan en persona. O sea, ahí viene alguien y me lo cuenta y yo le pongo un tela de juicio. Pero ha sido así. De hecho, tú has visto ya, tú mismo has visto sí, de que sí. El café está la marca de que ha bajado. Y te digo la verdad, y os digo al resto, os digo la verdad, ¿no? Si no fuera porque lo vamos a escuchar, porque la familia, a raíz de yo publicar el artículo en Andalucía Información, y en ABC, ahora salen ABC. Ahora salen. Y si no llega a ser porque la familia se pone en contacto conmigo, en concreto Israel, y refrenda punto por punto todo lo que estás diciendo y lo vamos a escuchar ahora, a cualquiera que se lo expliques así no se lo cree. Correcto. Lo que pasa es que, claro, ya es muy poderoso el tener a la propia familia que te dice, oye, que sí, que es mi bisabuela. Voy con Rosa y ahora prosigo contigo. Rosa, tú que eres sensitiva y demás, cuando entras aquí por primera vez, es decir, cuando allá por el 2022, más o menos, Javi te dice, mira, encontré un local, está bien para pa mudarnos de sitio y demás, ¿tú sientes algo al entrar aquí o...? Sí, claro, noto la presencia, pero claro, yo siempre cuando noto una presencia y no la suelo ver o no la logro ver, siempre voy con cautela, siempre voy con pie más tranquila, intentando, como se dice, en los sentidos, que vayan a ver dónde está esa energía que yo estoy notando. Si es verdad que nos costó casi 15 días verla, pero es verdad que ella lo mismo estaba allí, que estaba aquí, que se movía por todos sitios. Y tú estabas a lo mejor arreglando el suelo y te notabas como que te ponían la mano y tú hacías así. Espérate, yo estoy notando, porque notas las manos, pero no te veo. Y yo le decía, déjate ver, te estoy escuchando, te estoy sintiendo, déjate ver. Pero como después bien nos dicen, era muy tímida. Entonces, ella no quiso mostrarse hasta lo que ha dicho Javi. Estábamos ahí tirados en el suelo y estábamos reventados, y fue cuando apareció. ¿Y las apariciones de ella a partir de ese momento? Ahora mismo está ahí. ¿Son ahí sentada? Sí. ¿Son, ese era su sitio. ¿Son frecuentes? ¿Son esporádicas? No, ella se hace notar siempre. Yo a lo mejor muchas veces me tengo que meter dentro, porque a lo mejor tengo que hacer cosas ahí sentada y la escucho respirar a mi lado. Y le digo, ¿qué pasa, doña Encarna? ¿Te gusta? Mira, ¿ves esto? ¿Te gusta? Y yo le pido opinión. ¿Y Rosa, en algún momento eso ha trascendido a los clientes? Sí. Es decir, ha habido aquí gente que ha venido y lo ha notado. No, la ha notado. Ha notado porque nota la energía. Verla, te digo que no se muestra. Pero sí nota la energía y también hay olores. Ella, por ejemplo, ahora vamos a ir contigo, Sandra. Porque está Sandra aquí comentando sí, que ella sí la siente, ¿no? Claro. Entonces, claro, no deja de ser curioso. Además, como es muy chiquitita, los pies no llegan al suelo. Sí, bueno, tenemos fotos que ahora también la veremos en un círculo muy reservado, en este entorno reservado, no va a trascender a la luz pública. Pero hay quien pensaba que cuando se publica el artículo, que la imagen prefabricada que yo pongo, que es un montaje, sí, que era ella, que era doña Encarna, ¿no? Es un montaje que yo hago para el periódico, que utiliza el fondo vuestro, que sois vosotros a pie de tienda, y luego una imagen translúcida de una señora mayor, pero que esa no es doña Encarna, ¿no? Sigo contigo, Rosa. A mí me llama la atención, no es el primer caso que tenemos, que cuando hay un caso de casa encantada, normalmente se tiene miedo, ¿no?, por lo que puede suceder. Hemos estado en la Casa de los Secretos, la Alameda, que saldrá para la temporada que viene en 7TV, en Andalucía Paranormal, donde lo que había no molestaba a la familia. De hecho, la familia, tanto Rosa como Rafael, hablaban tan tranquilo del fantasma de allí. Pero sí hemos ido a otros sitios en los que la actividad es mucho más violenta y que la gente tiene miedo. Sin embargo, lo que hay aquí es el ejemplo de una convivencia equilibrada, pacífica. Sí, claro, pacífica, totalmente pacífica. Muchas veces a lo mejor como le da por fregar, mover los vasos, o a lo menos tirar algún incienso que no le gusta que esté en el sitio ese, porque muchas veces nosotros no hemos tenido que quedar aquí porque hemos tenido a lo mejor una sesión y no nos ha dado tiempo de ir a casa. Como tenemos las dos camillas, pues no hemos echado. Y se escuchaba la puerta abrirse, trastear, andando, porque es parqué. Sí, el parqué. El parqué se escucha aunque vayas en descalza. Se escuchaba atrás, adentro y afuera, y se escuchaba tu, andando. Y ahora abrían la puerta, la cerraban, y ahora se ponían en el mueblecito que yo tengo ahí, el café, a trastear. Y una de las tardes le digo, por Dios, doña Encarna, déjanos dormir, aunque sean 20 minutos. Se acabó el ruido, José. Se acabó el ruido. Me dijo, perdona, hija, y se acabó el ruido. Y esos 20 minutos los pudimos descansar, porque era un trasiego de afuera aquí adentro, impresionante, de moviendo los brazos y todo. ¿Ha habido más personas que hayan escuchado en alguna ocasión a doña Encarna? Que la hayan notado, sí. ¿Escuchado? Escuchado, no sé si Sandra lo mejor la ha escuchado. Escucharla. Es que te digo que ella es muy tímida. Que es una mujer que cuando coge confianza, no te sigue a tu sitio. Pero mientras tanto, siempre se mantiene ella muy educada, se mantiene siempre... Además, cuando habla, cuando doña Encarna habla como si fuese un susurro. Es verdad, tiene un tono... Tiene un tono de voz muy bajito, muy dulce hablando. ¿Ella sabe que está muerta? Sí. ¿Sabe que está muerta? Sí. De hecho, es más, yo estaba aquí en la camilla con gente tumbada en la camilla dándole un masaje y he escuchado aquí en mi oído... Ay, qué me gusta verte trabajar. La primera vez sí pegué el bote como diciendo, espérate, que estoy centrado en lo que estoy haciendo. La persona está boca abajo, es un hombre. Y me está hablando una mujer, espérate, ¿quién está aquí? ¿Quién es? Tranquilo, hijo, que soy doña Encarna. Ya, doña Encarna, hija, pero no me pegues estos sustos. Cada vez que estamos en sesión, o bien ella o bien yo, la notamos. Vino Isa Limón, uh-huh, que ha sido compañera mía en labores informativas en 12TV, en Canal Sur ahora, en la productora en este caso, Canal Sur directamente. ¿Qué pasa en el transcurso de esa visita que os hace Isa? Pues el día que estuvo aquí Isa fue gracioso. Isa, para empezar, ya venía asustada. Pero asustadita. Sí, yo no sé, la conozco. Le comentamos lo del café. Y dijimos, bueno, si quiere le hacemos un café y se lo ponemos. Todo esto te estoy hablando que creo que faltaba casi una hora. Para la conexión con Toñi. Para la conexión con Toñi. Y cuando Isa Limón vio que le pusimos el café y que el café bajó, Isa no sabía dónde esconderse. No sabía dónde esconderse. Para ustedes que se sepa que haya trascendido que aquí hay un fantasma, ¿ha sido más positivo o más negativo? Para nosotros más positivo, porque nosotros no tenemos por qué esconder. ¿Ha venido gente preguntando por el fantasma? Sí. De hecho, una persona mayor de aquí del barrio, que se llama Evaristo, que su padre y él repartían las bombonas de butano aquí en el barrio, llegó un día y nos dijo, a ver, aquí vengo a que me expliquéis esto de doña Encarna, qué es lo que es. Entonces él nos aportó una serie de datos, pero unos fueron ciertos, otros no. Entonces nosotros siempre decíamos al principio que era la dueña de este local, de este terreno, pero porque fue la información que nos transmitió a nosotros Evaristo. Que de hecho, cuando ya Israel se puso en contacto con nosotros y estuvimos hablando con él, desmentimos la parte primera que habíamos dicho de que ella era la dueña del terreno. Ella en ningún momento ha sido la dueña del terreno. Entonces, son cositas que están ahí. Una pregunta que también te quería hacer al respecto, Javier. Cuando comienza toda esa fenomenología, ¿viene aparejada de, por ejemplo, malos olores, buenos olores? De buenos olores. Buenos olores siempre. De hecho, siempre. De hecho, raro es el día y la mañana que cuando llegamos y entramos aquí para encender luces y demás, no huele a jazmín o a flores, a cualquier otra flor, a rosas. Sabéis, o sea, que el fenómeno de la clariescencia suele relacionarse. No tiene por qué cumplirse a rajatabla, obviamente, ¿no? Pero lo que más es un fenómeno que se suele lo dar. Lo que más huele es a jazmín, que curiosamente Israel nos confirmó de que es que su bisabuela siempre iba con un roete de jazmín en el pelo. Se publica esa historia, se publica en Andalucía Información y en los diarios Viva, ahora va a salir publicado en ABC, y yo recibo un WhatsApp el 5 de marzo de 2025 de este año. El comunicante se llama Israel y me dice: buenos días, José Manuel, he leído un artículo suyo en Andalucía Información en relación a doña Encarna, la señora que se manifiesta en el local situado en la calle José María de Pereda. Comentarle que me crié en dicho edificio con mis abuelos y que doña Encarna es la abuela de mi madre. Ella era la casera de las viviendas que componían el edificio en la época, y al fallecer fue mi abuelo quien pasó a desempeñar las funciones de casero. Yo le pregunto: ¿y es el mismo edificio? Se llamaba Encarna. Y él me dice: sí. Le respondo: cuéntame más cosas. Nosotros vivimos en el edificio. Esta mañana le envié el artículo a mi madre y me ha llamado contándome ahora la historia. Yo sabía que mi abuelo era el que llevaba la gestión de aquellas viviendas. Como le digo, me crié con ellos y vivimos muchos años allí hasta que se vendió el solar. Y me dice esto. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. Yo me llamo Israel. He estado varias veces en visita contigo, en algunas conferencias que has ido dando. Y en la última que fui en zona este, pues vi a esta pareja que tiene allí la tienda, José María Pérez. Me llamó mucho la atención porque se lo dije a mi mujer, digo: coño, digo, esa tienda está donde yo me he criado, de chico, vamos, durante muchísimos años. Y bueno, y fruto de la nostalgia, pues decidí pasarme un día por allí con mi mujer, por la tienda. Estuvimos hablando con esta pareja, con Rosa, y ella pues me lo comentaba, de que allí había una mujer que se llamaba doña Encarna, que era la dueña, por lo visto, de los edificios y tal. Pero bueno, yo no lo asociaba, porque yo la abuela de mi madre no llegué a conocerlo, lógicamente. Y bueno, quedó la anécdota ahí. Y cuando estaba leyendo el artículo ayer, pues se lo mando a mi madre esta mañana, digo: mira, mamá, digo, esto es una tienda que está allí donde vivíamos nosotros con la abuela. Nosotros estuvimos allí viviendo hasta el año 97, que ya aquello se vendió y es lo que actualmente, hoy en día, que yo antes era el Bade Joaquín, estaba la carbonería de Baristo, dentro había un corral con una carpintería y bueno, y total que claro, me llama mi madre esta mañana y me dice: oye, ¿tú sabes que doña Encarna es mi abuela? Y digo: ¿cómo, mamá? Y me dice: sí, claro, dice tu abuela, dice mi abuela, ella se llamaba Encarnación y la conocían allí en el barrio por doña Encarna, dice, y mi abuelo fue el que construyó las viviendas aquellas. Dice, el solar pertenecía a otro hombre, no sé yo decirte el nombre tampoco, pero la que hacía la gestión de las viviendas y quien construyó las viviendas fue mi abuelo, y mi abuela era la casera, y mi bisabuela, bueno, la abuela de mi madre, era la casera. Que cuando ella falleció, mi abuelo, eso sí yo lo conocí ya y te lo puedo asegurar de primera mano, él era el encargado, él era el casero de todas las viviendas, el que se dedicaba a ir vivienda por vivienda cobrando los arrendamientos de cada una. Y bueno, yo hasta donde puedo saber esto que te comento. Si quieres algo más o algo más de información, yo no tengo ningún problema en darte el teléfono de mi madre y hablar con ella, o nos pasamos un día por la tienda y hablamos con Rosa y le contamos la historia. Pero bueno, la verdad que tenemos los vellos de punta ahora mismo con la historia esta. La verdad que es un poco fuerte. Israel, en este caso el bisnieto de doña Encarna, como os he comentado, y él, no solo conforme con haberme enviado el audio en el que de alguna forma viene a refrendar todo lo que me ha contado por escrito, se ofrece, ¿no? Se ofrece y me dice: mi madre aún conserva fotos de su abuela, por si os sirve o os puede ayudar de algo. Yo le digo: una foto de ella sería ideal. Y él se sirve de enviarme una foto de Doña Encarna que tenéis por aquí, que evidentemente yo no voy a hacer pública, pero que como estamos en un ambiente cerrado y no estamos grabando esto en vídeo ni nada, pues yo simplemente os enseño quién era Doña Encarna. Que luego cuando tengo la oportunidad de hablar con Javier y con Rosa, de decirle, me han enviado la foto de Doña Encarna, la tengo aquí, te la voy a enviar. Y ellos me refrendan que efectivamente Doña Encarna es precisamente la persona que aparece reflejada en esta fotografía y que es la misma que se aparece aquí. Estoy en lo cierto, ¿verdad, sí. Rosa? Sí, totalmente. ¿Cambia algo? ¿Le cambia la ropa? ¿Tú le ves su vestidito negro? Su vestidito negro. Le digo que las piernecitas no le llegan al suelo. Está ahí sentadita, pero las piernecitas no le llegan al suelo porque es muy chiquitita. Muy poquita cosa. Pero sí, es tal cual su peinado, muy bien peinada siempre. Siempre va muy bien peinada. Y el olor que lleva, y además el olor que muchas veces te ha dicho Javier. El otro día estábamos ahí para beber agua. Y le digo, en la misma fuente de agua, que ahí no puede oler a comida, pero a comida como si tuvieran un puchero puesto, que me tengo que enterar de la distribución de aquí. Le digo, huele a comida. Y se acercó él, me dice, es verdad, huele a comida, como si hubiese un puchero puesto. Los olores que hay aquí. Hay otro detalle interesante, que es que cuando estuvimos aquí grabando, que yo os digo, hicimos dos grabaciones en los dos sitios. Hay un momento en el que le pedimos, ¿nos puedes dar una señal? Y le abren el grifo a la fuentecita de agua que tenéis ahí afuera. Correcto. Que y se veía tirar agua. Que además es un botón que hay que pulsar para que suelte agua. Hay que pulsarlo. Sí, sí. Y de buenas a primeras en cualquier momento. Podemos estar en la tienda y de buenas a primeras escuchamos caer el chorro de agua. Doña Encarna tiene sed. Otro día también, estando aquí en la parte esta de dentro, estaba yo haciendo una entrevista sobre tarot. Lo que llegó es un olor fuerte como a dama de noche. Sí. No sé, yo con esos olores los suelo mezclar mucho, ¿no? Y también Rosa, que era la protagonista, porque ella me estaba explicando un poco lo que era el tarot y demás, pero muy televisivo porque iba para la televisión, era una pieza para meter en televisión, ¿no? Y ella me dice, no, es Doña Encarna. Claro, yo miraba y yo digo, ¿y se han echado ambientador con olor a dama de noche? Y digo, me extraña, pero ¿por qué no? Eso mismo fue lo que me pasó a mí la primera vez que yo olí a jazmín cuando entré aquí. Que me di la vuelta y me fui para ella y le dije, ¿qué has puesto dentro que huele a jazmines? Que huele a flores. Y me dice, no, yo no he puesto nada. No has puesto ni incienso, ni has echado ningún ambientador, ni has echado nada. Que no. Oye, ¿alguna vez habéis tenido problemas con las alarmas o algo? ¿Por la noche o algo? No, por la noche no. Al principio teníamos puesto un sensor que está encima de la puerta. Lo teníamos en la esquina, en la pared, en la esquina contraria. Y todos los días, sobre las 3:30, 4 de la tarde, yo recibía la llamada de Securitas. Oye, que se ha activado la alarma, pero no hay nada. Yo me conectaba en la cámara, no se veía nada. El sensor lo cambiamos de sitio, se acabó la activación de la alarma. O sea, que a ella no le gustaba el sensor puesto donde está. Yo me imagino a Doña Encarna pegando sarto y dándole, vamos. Pues, a ver, al principio teníamos unos atrapasueños colgados, que podían ser que... Sí, podía detectar... Que podía detectar el movimiento. Lo primero que hicimos fue quitar los atrapasueños. Seguía saltando. Descartamos de que fuese un reflejo de la luz de algún coche por el sol. O sea, tiene que ser algo muy rocambolesco. Tampoco, porque pusimos cosas para tapar esos reflejos. Y ya al final tuvo que venir los de Securitas, pero así te estoy hablando de prácticamente una semana consecutiva, diariamente. De lunes a viernes. Sábado y domingo no saltaba. Estaba de descanso. Raro, pero cierto. Cambiaron el sensor de sitio. Se acabó el sertal largo. ¿Y alguna vez ha dicho que algo no va bien o algo que pueda ser de tipo premonitorio o algo? No. Lo que sí es cuando ponemos algo nuevo que traemos a la tienda, si lo ponemos en un sitio que a ella no le gusta, ella se encarga de hacerlo saber. Pero te dice que no le gusta, ¿no? No, porque te lo tira al suelo. Ah, vaya por Dios. Pueden ser incienso, con los libros ha pasado. Hemos puesto un libro de una forma determinada. Nos hemos dado la vuelta y han hecho todos los libros al suelo. Ya, pues vale, venga. Vamos a volver a poner los libros de otra forma. Bueno, doña Encarna. Ella es doña Encarna. Antes hablábamos, Sandra, la tengo justamente frente a mí, que ella sí lo ha notado. Ha notado esa presencia de esa señora. ¿Qué has notado tú exactamente, Sandra? Yo lo que he notado, como si alguien se sentara aquí, eso sí lo he notado. Y otras veces que he venido a la tienda con Rosa y eso, también he notado lo que es la presencia. ¿Cómo se percibe eso? Yo hay veces que lo percibo, o bien me duele la cabeza, o bien noto la carga, pero no sé cómo, pero no noto. Sí, que sí. Notas que hay algo aquí, sí. Vaya. Nota esa presencia, ¿no? Como si tú estuvieras mirando y demás, ¿no? Bueno, pues, dicho esto y habiendo explicado un poco, habiendo puesto en antecedente de lo que ocurre en este lugar, vamos a hacer unas pruebas, si lo tenéis a bien, ¿de acuerdo? Hay aquí tres espacios que son controlables. Tenemos la parte de fuera, tenemos esta parte donde nos encontramos ahora, y tenemos el aseo, el baño, ¿vale? Podemos empezar haciendo una prueba a nivel, si queréis, de K2 y demás, a ver qué nivel de carga hay en este sitio. Podemos hacer una prueba de psicofonías normales y corrientes, si os parece bien. Podemos meternos luego con una sesión de Spirit Box, una sesión de Spirit Radio. Y ya que has puesto la ouija, pues cerraremos con una ouija. ¿Os parece bien? ¿Quién quiere participar? Por allí ya tengo a una persona que se anima, por aquí, por allí. Bueno, voluntarios hay. ¿Alguna persona de las que estáis aquí habéis notado algo? Simplemente Sandra. Esto no es el colegio, yo no saco la pizarra a nadie, Bueno, pues que han notado, que han notado al entrar en la tienda. El ambiente muy cargado. El ambiente muy cargado. Sí, normal. Porque ya estaba en otro sitio así, pero estaba la base militar de Sevilla. Y es que me movió. Es que igual yo estaba a dos morgues, fui con el K2. El K2 obviamente no funcionaba en ningún lado del hospital, pero no más que funcionaba en la morgue. Y a ver, no es lo mismo, aquí es como muy tranquilo. Ayer era todo mucho más agitado. Como que me llegaron hasta envolver y demás, y escuché pasos, que no fue algo tonto. Como que yo no me considero una persona que sea sensitiva, pero como me acuerdo del mismo ambiente, pues más que así no más entra. Es un poco... Bueno, pues vamos a... Pero la energía de aquí, lo que dices, que no es igual que la de aquí, la de aquí es más mucho suave. Mucho más suave, mucho más tranquila, claro. No es algo malo. Claro, la energía de ella es más tranquila. Vamos a empezar a hacer pruebas, si os parece. ¿Quién enseña? Ya me voy a pedir. Primero vamos a poner en lo alto de la mesa en la rempo. Y la vamos a dejar aquí en lo alto. Y si hay algo aquí, ya sabéis que este aparato hay que tocarlo. Hay que tocarlo físicamente para que pite. Si no, esto no tiene por qué pitar. Quiero que ahí en la silla en lo alto de Doña Encarne. Vaya la muñeca. Ahí. La muñeca no deja de ser una rampa. Sí. Hay que entenderlo de esa forma, ¿no? La muñeca es una rampa que vamos a ubicar ahí. Tenemos el K2. Y tenemos la rampa que está sonando sola, como veis. Y aquí nadie se ha arrimado a ella. Lo podéis escuchar, ¿verdad? Este ayer no paraba y hoy mira, tranquilo. Y el aparatejo este, el Cado, que está, como veis también, con niveles que son muy altos. Es decir, sobre un cacharro de esto no puede actuar nada. Es más, para que esto detecte la wifi y se vuelva como está ahora mismo, que está loco, lo tienes que arrimar a la wifi, lo tienes que poner pegado a la wifi. ¿De acuerdo? El móvil, mi móvil, como veis, está alejado de la mesa. Y la grabadora no tiene esa capacidad como para interactuar con esto, ni mucho menos. ¿Quién toca la rempo? ¿Qué interactúa sobre este aparato? Bueno, pues en principio es complicado, ¿verdad? Vamos a seguir sacando aparatos, Javier. Vamos a hacer una medición de temperatura para un poco comprobar si se diera un fenómeno de termogénesis en el interior de este local. La pared del fondo, 25,5. Está fresquita porque está el aire acondicionado. Y ahora la otra que la tenemos aquí, que está viva. Hay 6 grados de diferencia. 31,5. Hay que tener en cuenta que la distancia pierde. Evidentemente no puedes tener 31 grados, ¿no? Pero ahí es. Es el más menos, ¿no? Si. En la silla. La silla, la temperatura es más alta. Está a 26,2. Hay un grado con uno más que con respecto a la pared de enfrente. Puede ser normal, allí la pared está, el aire acondicionado está enfriando, y aquí lo que pasa es que aquella pared exactamente no tendría que estar a esa temperatura, pero bueno, también hay que tener en cuenta la gente que estamos aquí, la humedad, la silla que es de plástico, es decir, una serie de condicionantes que pueden hacer que sea normal que haya un grado de todas formas no es significativo. Cuando hablamos de termogénesis es cuando baja la temperatura en cuestión de segundos 5 o 6 grados, es lo que nosotros ya empezamos, por eso hacemos una toma primera para saber la diferencia que hay entre una persona y lo que es algo inanimado como puede ser una pared. Entonces ya nos sirve de referencia, solamente de referencia. Vamos a hacer una primera aproximación en este caso, Javier, con lo que va a ser una de las máquinas, ¿de acuerdo? En este caso. Voy a poner de momento 5 imágenes. Exactamente. Vamos a poner una máquina para captar 5 imágenes. Y vamos a un poco a ver por dónde discurre. La máquina de 5 imágenes la puedes dejar, por ejemplo, ahí con la niña. ¿Otra? ¿Espera? ¿Qué? Espera. Miércoles está tocando solo. Que está tocando solo. ¿Qué tengo que cortar este tío? Mira, se le están iluminando los ojitos. ¿Lo ves con los ojitos iluminados? Yo creo que no. Vente para acá, da la vuelta si quieres y lo ves. Es muy curioso porque tiene ya, está detectando algo. Y ahora le vamos a colocar esa máquina adelante para que capte lo que sea. Si os fijáis, el K2 sigue teniendo niveles altos, y vamos un poco a hacer esa primera prueba. Cuando esté el equipo listo, nos ponemos con ellos, sí. Están reiniciándose los aparatos. ¿Vale? Empezamos la sesión de Spirit Box. Ya sabéis que la Spirit Box es una radio abierta que va haciendo un muestreo. Cada 250 milisegundos salta de una cadena a otra. Por lo tanto, es susceptible de coger cadenas de radio, pero nosotros lo que vamos a ir es cantando simplemente aquello que de alguna forma es coherente con lo que vamos preguntando y tiene una determinación psicofónica, ¿de acuerdo? Pues comenzamos. Empezamos. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Dime, hay una voz, si lo notáis, femenina, que no se puede. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? No sé. ¿Eres doña Encarna? ¿Eres doña Encarna? ¿Eres la bisabuela de Israel? Sí. ¿Nos puedes dar una señal, por favor? Si estás aquí con nosotros, ¿nos puedes dar una señal? Dice que sí, pero está muy, como que es muy difuso. Vamos a cortar esta máquina que no está dando el resultado que debiera en cuestión de claridad y demás. Está como todo muy muy confuso, ¿vale? Y vamos a hacer ahora otra cosa. Nos vamos a dividir, ¿vale? De forma que una parte de vosotros, si queréis, os vais a la otra parte de la tienda y otra parte se queda aquí. ¿Quién quiere hacer de aquí un aislamiento? Tú. Pues tú te vas a ir al baño sola. Y te vas a encerrar. Con la luz apagada. Madre mía, ¿también con la luz apagada? ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién más se quiere apuntarse a eso? Allí hay otro. Yo sé que tú también. Tú también. Bueno, pues ustedes dos vais en una primera tanda y luego sigue él. ¿De acuerdo? Sí, no hagáis nada raro, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Quiero que una parte de las personas que están aquí, los que quieran, vayan a la parte de fuera con una ovilus o dos ovilus, y que se vayan con Antonio y con Josema, y otra parte se queda aquí con nosotros, ¿vale? Yo por tema de accidente de tráfico no puedo andar demasiado, pero vamos a hacerlo de esa forma: se va una parte, la otra se queda, y luego si queréis nos cambiamos, que tampoco hay problema, ¿vale? Y tratamos de ver si en aquel lugar de allí se captan también esa presencia o esa presencia de Doña Encarna. ¿Os parece bien? Bueno, pues Antonio, te voy a dar las máquinas. ¿Y mientras tanto estamos encerrados o después de...? No, mientras tanto vas a estar encerrado. ¿Puedo poner la cámara dentro de...? Puedes poner la cámara en el baño, claro. Os van a poner una cámara. La muñeca está nuevamente sonando. Ahora mismo la temperatura que tienes tú es más baja, por lo que ahí en esa zona es como si hubiera algo extraño. Y Antonio está colocando una cámara de visión nocturna, ¿de acuerdo? Por si captáramos algo, más o menos, tenerlo pillado mientras que estáis vosotros dentro o está él dentro. Josema, mientras cógete tú las dos máquinas, y yo voy a pedirle a la última fila y a la penúltima fila, ¿vale?, que se vaya con Antonio y con Josema afuera, a la parte de afuera, y que hagan hagan preguntas con la máquina, ¿de acuerdo? Y nosotros mientras estamos con esta, y luego al contrario, un poco para cubrir el máximo de terreno, ¿de acuerdo? Josema, sal para afuera. Ahora va a ir Antonio a ayudarte. Salen las personas que están aquí congregadas. Ahora entráis otra vez y nos cambiamos, no os preocupéis. Los dos voluntarios para hacer el aislamiento, que se vayan dentro. Hay una cámara de visión nocturna. Sí, dale una. Darle esta máquina a la pareja que se acaba de ir hacia adentro y que la conecten. Y nosotros que estamos aquí nos quedamos haciendo la otra parte. Cuando tú dispongas, Antonio, cierra esa puerta para aislar sonido. Le voy a explicar. Súbele, amor. Súbele ahora el objetivo un poquito. Tenéis que entender también la dificultad de lo que estamos haciendo, que no es lo normal, ¿no? Si hiciéramos una investigación de tipo paranormal, esto sería aquí como mucho 6 personas. Y para el sitio muchas. Y haríamos todo con mucha... con aparatos apagados, sin luces. Normalmente apagaríamos el diferencial, desconectaríamos el diferencial y dejamos todo sin luz. Y a partir de ahí empezaríamos a hacer una ronda de psicofonía. Después de la ronda de psicofonía haríamos mediciones de temperatura como hemos hecho con el K2, pondríamos las REMPOD, luego haríamos sesiones de Spirit Box, sesiones de Spirit Radio, haríamos medidas con el geófono, es decir, haríamos todo eso que hoy aquí lo estamos tratando de llevar a cabo, con la dificultad evidentemente de que somos más personas, ¿de acuerdo? Los valores de temperatura se alteran porque evidentemente los cuerpos emiten un calor, una humedad, el aire acondicionado está puesto, es decir, que hay que entender también los atenuantes y las circunstancias atenuantes que hay a lo que estamos haciendo. Vamos a empezar nosotros a hacer una sesión de Spirit Radio. Quiero que te vayas allí junto a Sandra y Bienve, Y la otra máquina, ponte aquí con estas tres amigas y empezamos a preguntar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Doña Encarna, por favor, no tengas miedo, no te vamos a hacer nada. No seas tímida, ven a hablar con nosotros. Puedes hablar por el aparato que tengo yo en las manos, por el que tiene Rosa. Queremos escucharte, doña Encarna. Queremos saber si te gusta el café. Los demás, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla también. Doña Encarna, ¿te gusta el café que te hacemos? ¿Es descafeinado? Para que no te pongas nerviosa. Que puedas dormir de noche. Si alguna entidad acompaña a alguien de los presentes, se puede hacer también. Aquí viene. Presente. Ahí viene. La familia o su familia, una de dos. Hablando. Es coherente, ¿eh? Porque hemos hablado de su familia. Es coherente. Gracias, doña Encarna. ¿Aquí tienes algo más que decirnos? Queremos saber si aquí hay algo que a ti no te gusta. O si quieres que cambiemos algo. ¿Dónde está la vela? Sí. Aquí viene. Ahí viene. ¿Está acostado? Termina nado. ¿De qué? Termina nado, pero no subió. El monumento. El monumento. El monumento. El monumento. ¿A qué monumento te refieres? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? 38. Aquí viene también. Sonando. Sonando, ¿no? Soñado. ¿Soñado? Soñado. Sí, sí, sí. 38 es tu edad. ¿O es tu fecha o es el año en el que te encuentras? Para mi casa. Mi papá. ¿Mi papá, de hecho? Me pusieron mi papá. Este es tu paraíso. El futuro. ¿Estás con tu padre? ¿Estás con tu...? Perdido. Nadie. Esto parece que no es Doña Encarna, ¿eh? Que no. Mamá ha dicho perdido, sí. 44. Si fuera, si fuera una mujer diría perdida. No perdido. Presa. ¿No? Presa. ¿También se refiere a que su padre ya está perdido? Sí. Imposible. Pregunta. Son varios, ¿no? Blanco. Blanco. ¿Cuántos sois aquí en la sala? ¿Cuántos sois aquí? Vela. Vela. Es que cambia la voz. La que estaba hablando antes no es la que ha dicho la de la vela. ¿Acompañas a alguien de nosotros? La de la vela, mucho. Yo creo que es Doña Encarna. La otra no. El Carlos está ahí parado, pero... ¿A poco? Pero a tope, vamos. Queremos saber si acompañas a alguno de nosotros. O si hay algo que te gusta o no te gusta de este sitio. Si te estamos molestando o no te estamos molestando. Doña Encarna, tú has movido ante la vela, la llama de la vela. ¿Ha vuelto a subir? Te ha hecho la pregunta, te ha contestado a través de la vela. Es que antes ha hecho una cosa más rara. Sí, ha hecho como así la vela, ya ha hecho un montón de eso. Sí, está muy larga. Antes también lo ha hecho. 8. O 2 minutos más. 8 minutos, ¿no? 2 minutos más, ¿vale? Volver a preguntarle, insistirle. No, pero tiene que cambiarlas de adentro para que se me caen. O sea, no, no, no, no, no, porque voy a cambiar ahora a las personas que están fuera que entren dentro. Hay una pregunta que ha hecho Israel y Moisés, que es acertada, porque somos muchos y hay veces que no tiene por qué ser la persona que... que está aquí, sino que se puede estar colando a alguien, ¿no? Sí, sí. Si tienes algún mensaje que darnos, puedes aprovechar ahora que tenemos estos dos medios de comunicación abiertos. Aquí viene. Cazador. ¿Te dedicabas a la caza en vida? ¿Te gustaba cazar? ¿Era aficionado a cazar? ¿Por qué estás aquí? 69. ¿Acompañas a alguien de los que están aquí, de los presentes, de los que estamos aquí presentes? Odiarlos. ¿A quién? Tierra. ¿A quién vas a odiar? El de 69 que has dicho antes, ¿es esa tu edad? Mi gloria. Mi gloria. Temor. Temor. ¿De qué tienes temor? ¿De qué tienes miedo? Permanecer. ¿Tienes miedo de permanecer aquí? Del espejo. Afuera hay varios. ¿Qué va a pasar? La otra. ¿La no? La otra. ¿Sí? Sí, necesito llamar. Pues no has dicho que lo pudieran. No, has dicho que la estamos molestando y que deja de molestarme. Deja de molestarme. No, esa no es de mi hermano. Esa no es de mi canal. ¿Que no es de mi canal? No, ha dicho Javier. Sí, sí, ya. Bueno, vamos a cambiar de grupo, ¿vale? Cortáis ahí, sin sueño. Y ahora quiero que sea él el que entre solo con el aparatito dentro. Está dentro. Y que los que estáis aquí... Los que estáis aquí, os cambié con los que están fuera. Para intentar, en este caso, escapar, ¿no? Para intentar, en este caso, contactar con lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Así que cambiamos. Lo que hace por otro. Y luego hacemos una apuesta en común antes de la prueba de que. Una cosa que sí, casi curiosa, es que al principio ahí empezaba a hablar y en una voz femenina. Estaba hablando con nosotros y aquí no se escuchaba nada. De buena primera ha cortado y se escuchaba aquí. Usted habla más o menos con el mismo tono de voz. Y el que nos ha dicho Javier no era el mismo tono de voz del principio. Era más grave. Ya, más grave. Habéis grabado, ¿no? Sí. Abre allí y nos cambiamos. Yo pensé, cuando he dicho Javier, pensé que le estaba preguntando. ¿Pero qué han llamado? ¿Javier? ¿Habéis escuchado? No, ha dicho Javier, ha dicho claramente. ¿No? No ha dicho que venga Javier ni nada. Dijo, dejad de molestarme. Te estamos molestando, quiere que te estamos molestando nosotros aquí. Y dijo, Javier, nos ha preguntado los nombres, identificaron. Nos ha preguntado los nombres de nosotros. ¿Lo quedamos ahí entre nosotros? Aquí, pasar para acá. Me han dicho inútil. Dice, tengo un secreto, digo, dime ese secreto, que es dinero, dice inútil. Vale, pues ahora. Ahora son el pajarito. De todas formas, ahora vamos a hacer una apuesta en común. Y en esa apuesta en común vamos a tratar de ver lo que les ha pasado a unos y a otros. Dejar los aparatos a la. Bueno, irse con ellos, sí. Irse con ellos de nuevo. Venirse para acá. A ver, esto, si te tiras para atrás antes de que se edificara, esto era un camino cabra. Vamos. Vamos con la segunda parte. Javier, vete con a la vera de miércoles. Con la máquina. Aquí al otro lado, ¿no? Exactamente. Ahí en esa silla. Y empezamos. Mi miércoles. La muñeca está sonando. Mi niña, pobrecita. Y nuevamente empezamos a hacer aquí la prueba. ¿Hay alguien que quiera darnos un mensaje? Está sonando. ¿Quién? Miércoles. Se dan sí. Los forros. ¿Alguien tiene algún mensaje que darnos? La persona que me ha llamado antes puede decirme qué es lo que quiere. Uy, aquí viene. Rosa. Rosa. Dime, ¿qué quieres? Está aquí Rosa, ¿qué tienes que decirle? Paula. Paula. ¿Qué le pasa a Paula? ¿O es que quieres hablar con Paula? Maldita. Maldita. Paula, maldita. ¿Conocemos a esa Paula? ¿Qué es lo que te pasó con Paula? Ahora está entrando. Miel. Miel. Miel. Sigue ahí. Sigue ahí. ¿Quién sigue ahí? ¿Qué te pasó con Paula? Enfermera. Enfermera. Paola. Pues ya sabes lo que ha dicho, ¿no? Es que conocemos a ya, una enfermera. Ya, que lo he notado la cara. De primera vez que no es Paula, no se llama Paula, pero es muy parecido el nombre. Paola. ¿Eh? Paola. Inundaciones. Inundaciones, ¿sí? ¿Qué barrio se ha inundado? Aquí siempre se inundaba. De hecho, en la casa donde yo vivía tenía un agua de la rodilla dentro de casa, ¿verdad? ¿Quién me está provocando el dolor en el entrecejo? ¿Me lo podéis decir a través del aparato que tengo en la mano, por favor? Ganador. Era valiente. Era valiente. Que pregunten ahora por turnos ellas. Venga. Sabía que le vas a decir. ¿Tú perteneces a este lugar, a este barrio? Tanto miedo. ¿Cómo te llamas? Mentir. Mentir. ¿Vienes con alguien de los que estamos aquí? Embrujada. Embrujada. Embrujada. Contaminación. Contaminación. Destierro. Destierro. ¿Destierro dicho? También me pago. Sí. Puedes seguir preguntando. ¿Me preguntas? ¿Te estamos molestando? Desaparecidos. Desaparecidos. Los cuatro jinetes. Cuando dicen ¿a qué eso? Tiempo perteneces? Se ha quedado congelado. Lo he tratado de descongelar, pero está bloqueado. Dejándome. Congelado. Ya nada, me lo dejando el tiempo. ¿Qué tiempo llevamos? 6 minutos. 2 minutos. ¿Por qué estás aquí? Tengo frío. Tengo frío. ¿En qué año estamos? ¿Me lo puedes decir, por favor? El arquitecto. El arquitecto. ¿El arquitecto que hizo estos edificios? ¿Quiénes son los cuatro jinetes? Solo me suena. Zorrona 55. Zorrona 55, lo que no me enteré es lo del principio. Pues aquí viene él. Te va a decir puta, ¿no? Joder, te ha dicho Zorrona. Nunca se casó. ¿Quién no? ¿Por eso le ha dicho Zorrona? ¿Quién no se casó nunca? Oye. ¿Cuánto tú la ciudad? La voz no tiene nada que ver con la voz. Hemos hablado, hemos contado la historia de Doña Encarna. Creo yo que la historia ha quedado claro para todos. Hay profusión de datos, hay testimonio, hemos escuchado audio. Nos ha hablado por la Ouija. Por ahí había un porrazo. Sí, sí, sí. Oh, ha escuchado clarísimo. Sí. Lo había escuchado, ¿verdad? Sí, sí, se ha escuchado, sí. Claro, una buena silla. Ahí. No sé si hay o hay detrás. Ya se por la esquina. Ha habido un porrazo, vamos, esto está para seguir haciendo más experimentos. Además ya no somos el libro. Hemos hecho, si queréis, hacemos el libro. Hemos hecho pruebas con la Spirit Box, que la verdad a mí no me han resultado claras ni definitorias, porque se escuchaba con muchísimo ruido, muchísimas interferencias. Y al César lo que es del César, no, yo no lo he encontrado definitoria. Hemos hecho las pruebas de Spirit Box, que ha dado Spirit Radio, perdón, que ha dado varias cosas y que hemos estado escuchando y que ha resultado también interesante, cuando menos. Y luego, por último, hemos hecho la sesión de Ouija, que como veis, ha salido doña Encarna con el gracejo ese que tiene ella, ha salido el familiar de Paula. De Paula, iba a cambiar nombre, ¿eh? De Paula, y ha salido el familiar, la madre de Bienvenida. Paula. De alguna manera, para que. ¿Es enfermera? De alguna forma, para que veáis que cuando se inicia este tipo de sesiones, una cosa es con quien queremos contactar y otra cosa es con quien contactamos. Que porque un sitio esté encantado no tiene que polarizar el contacto, la entidad que habita ese sitio, ni mucho menos. Que en muchos casos la fuerza de aquello que nos acompaña también se suele manifestar y se puede manifestar. Y el ejemplo lo hemos tenido aquí hoy. Seguiremos haciendo cosas, seguiremos, no sé para lo que va la doña Encarna, indagando, no lo sé. Pero bueno, seguiremos haciendo cosas y seguiremos informando. Los siguientes saldrán a veces y también contando un poco todo esto que hemos hecho. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.